LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, el municipio de Chosmalal y numerosas organizaciones y vecinos de la comunidad en este año del Bicentenario. Intentamos invitar a la reflexión, al debate, a responder algunas preguntas, algunas dudas, seguramente parecidas a las que hace 200 años nuestros criollos tenían. Revivir qué pasaba en esos días de mayo, qué sentía nuestro pueblo, nuestros ancestros, sus tristezas, sus inquietudes, sus sueños. Es el objetivo, conocer el ayer para que nos permita comprender mejor quizás el hoy. Capítulo 2. Lugar Jabonería de Vieites, en las cercanías de la Plaza de la Victoria, Buenos Aires. Día 17 de mayo de 1810, 23:30 horas. Reunión secreta de los criollos que se oponían al gobierno español. Están tramando el día de mañana pidiendo el cabildo abierto. Buenos días, compañeros de estudios. Desde la ciudad de Buenos Aires. Perdón, porque Lina, ¿se escucha bien desde estudios? Me parece que hay interferencia. Sí, Ernestina, te estamos escuchando. Bueno, comenzamos de nuevo. Entonces, buenos días, compañeros de estudios, desde la ciudad de Buenos Aires, hoy, 20 de mayo de 1810, a las 10:30 horas. Es un día realmente espléndido, a pesar de que hay un poco de humedad. Nos comunicamos con ustedes desde el móvil para proponerles escuchar la grabación de una reunión secreta realizada anoche por el sector criollo, donde nos dieron varias definiciones sobre la realidad del virreinato. Pudimos hablar con varios de los principales dirigentes del movimiento independentista, definiciones que ya van a ver no tienen ningún desperdicio. Cuando quieran, ponemos en el aire la grabación. Muy bien, Ernestina. Desde Buenos Aires, el móvil de Radio Nacional con un reportaje a los líderes del movimiento independentista por AM870 y FM92.3, la radio pública. Adelante, móvil. Gracias, estudios. Vamos entonces con la nota. Buenas noches, somos de Radio Nacional, nos invitó a la reunión el señor Manuel Belgrano, nos dijo que podíamos... Shh, adelante, pronto. Gracias. Shh, por favor. Buenas noches, disculpen, las circunstancias ameritan tomar precauciones. El virrey está muy preocupado y nos siguen sus espías todo el tiempo. Le presento a quienes nos acompañan esta noche. Mucho gusto, Saavedra. Vieites. Un placer, señor. Mariano Moreno. JJ. Castelli. JJ. Paz. Y yo, bueno, soy Manuel Belgrano. Bueno, cuando gusten pueden formular las preguntas. Nosotros esperamos realmente que este reportaje permita conocer a nuestros conciudadanos el pensamiento y las acciones de quienes queremos ser verdaderamente libres de todo yugo. Bien, señor Belgrano, ¿nos podría decir por qué llevan adelante este movimiento independentista? ¿Qué fines persiguen? Perseguimos un bien sagrado para todo el pueblo: la libertad en toda su expresión. Acabar con la tiranía del imperio y del rey y poder ser todos verdaderamente iguales ante la ley, tal cual lo establece los principios de los libres pensadores. Además, eso déjeme decirle algo. Sí, muy bien. Demasiadas muestras han dado nuestros opresores de su injusticia y de su violencia. Una violencia sin límites. Y lo han hecho con un solo fin: el de enriquecerse a costa del esfuerzo de este pueblo americano. Si no, fíjense en las trágicas muertes de nuestros hermanos recientemente en Chuquisaca. Fueron desmembrados y sus partes esparcidas por todo el virreinato. Eso, eso nos da cabal muestra de su intención de apoderarse de todo por la fuerza, hasta de la libertad de pensar y de escribir. Queda claro, todo lo hacen por la libertad. Ahora bien, ¿cuentan con apoyo de los sectores populares, de las milicias, de los vecinos? Efectivamente, las milicias que responden a mi mando, después de haber comprobado durante las invasiones de los ingleses que podemos enfrentar a cualquier ejército. Ellas están dispuestas a defender la causa de nuestra independencia. Por favor, pasos. Prepárense. A ver, toma. Espere, lleva el trabuco. Dame el trabuco. A ver, ¿quién es? Buenas, don. Ando vendiendo empanaditas. No, qué empanaditas. Sí, empanaditas. Mañana, mañana. Chao, don. Chao. Hasta luego. French, por favor. Bueno, amigo. Este el asunto. Los sectores orilleros y populares, le comento, amiga, están a la espera de un aviso para comenzar la revuelta. Están muy cansados y asqueados de los continuos maltratos que le dispensan los españoles. Como si nuestros criollos fueran solo bestias de carga. Es fuerte, amiga, el acompañamiento popular. Muy bien, Fred. Ya lo van a ver. Y aparte yo quería decirle algo más. Nosotros, todos nosotros, somos conscientes de que esta demanda de cabildo abierto es un desafío a la autoridad del virrey. Sí, claro. Que nos puede costar la cabeza a todos los que nos expongamos. Dirigentes, vecinos. Sabemos que respondemos con nuestras vidas por ellos. Pero aún así, amiga mía, aún así creemos que vale la pena. Es así, Moreno. Claro que sí. Vale, bien. Y Castelli, ¿nos puede decir qué acciones pondrían en marcha de ser positivo el resultado de esta revolución? Terminar definitivamente con la inequidad, con la injusticia, con la dependencia del imperio, con el monopolio. Exactamente. Instalar las ideas de igualdad, libertad y fraternidad en la Revolución Francesa. Eso, muy bien. Basta de señores extranjeros, dueños de todo, y americanos explotados hasta el cansancio. Bien, y más aún, acompañando lo que dijo el doctor Moreno, lo que dijo el doctor Belgrano y lo que acaba de decir JJ. Terminar, decía él, también con la esclavitud en esta parte de América del Sur. Que no haya más títulos de nobleza, ni privilegios de nacimiento o de raza. Nunca más. Que fueran ellos, que... No tenemos que tener más impedimento para elegir, ni para ocupar cargos, ni para comerciar, ni para ir, ni para venir, ni para leer, ni para nada. Libres. Libres, de nuevo. Tenemos que terminar de una buena vez con el dominio de estos gallegos y maturrango en esta zona de América. Sí, exactamente. Sí. Mañana, señores, sí. Paso, un mate. ¿Mate? Mate. Paso. Ah. Mañana, les decía, señores, estaremos al frente del Movimiento de Libertad que comienza a gestarse en esta República. Pediremos cabildo abierto y la renuncia del virrey. Mañana, 21 de mayo, será un día memorable. Mañana será el inicio de una semana que quizás quede en la historia, señores. ¡Cabildo abierto! Caballeros, muchas gracias. Estaremos atentos a los sucesos de mañana. Este fue un informe especial desde Santa María de los Buenos Aires para Radio Nacional. Estuvimos escuchando una grabación de una reunión secreta de los líderes del movimiento independentista. Estamos, estudios. Vamos allí, Jorgelina. Muchas gracias, Ernestina. Seguimos adelante. Actuaron Iván Kovac, Marcelo Álvarez, Silvia Agüero, Ana de Césaris, Ariel Vélez, Néstor Gómez, Victoria Sánchez, Amanda Bianchi, Marcelo Valerio, Diego Artegui, Héctor Agüero, Vilma Danoso, Jessica Parada, Fabián Alderete, Juan Carlos González, Alejandra Espeche, Pamela García, Aloe Rogaski y Rubén Silvero. Musicalización, Mauro Hernández, Fabián Méndez y Luis Figueroa. Edición digital, Oscar Chendo Villegas, Duilio Poblete, Eustaquio Escamilla. Locución, Jorge Salazar. Efectos especiales y mezcla, Pedro Alonso. Idea y guión, Marcelo Valerio. Dirección general, Iván Cova. Grabado en los estudios de Radio Nacional Chosmalal entre marzo y mayo del año del Bicentenario de la Patria 2010.